La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Te estás sintiendo de talla pequeña? Me estoy sintiendo de talla muy pequeña. Porque te quedó todo... ¿Viste que en esa silla te quedan los pies colgando? ¡Ay, tenés razón! Me pasa los lunes. Tenés razón. Sí, voy a ver si lo puedo achicar un poquitito. Esta cosa que no se hace. Porque podría haberlo hecho un segundo antes de que dieran el aire. Sin mover el micrófono. Mal vicio. No, está todo mal lo que está pasando. Ahí está, listo, ya está. Lo dejo mover. Pero ahora me voy a tomar un mate. Y si hubiera una harina, la masticaría en vivo. Y allá está, y se rompen todas las reglas juntas de un tirón. Y estamos. Pero somos de esas. ¿En qué momento nos perturbó? ¿Rompe reglas? Claro, ¿en qué momento nos perturbó eso? No, por favor. Imagínate. Imagínate la charla que tuve recién con Pauli, yo diciéndole, no, para nada, no para nada, estoy bárbara. Estoy divina, 100%. ¿Qué bueno, reglas? ¿Viste esas cosas? Es fin de año y para mí el proceso de somatización se vuelve más a flor de piel. Sí. Con una cuestión de que se juntan las cosas y los cuerpos tienen que conservar mucho y que estamos todos más o menos en la misma. Entonces yo creo que hay como una ebullición de efectos de somatización. Podría ser un volcán en este momento. Vos misma. Exacto, puedo ser un volcán. Vos estás en momento de expresar cosas con tu cuerpo, cosas que tal vez una no puede nombrar. Meses, me la banqué 11 meses. Ahí viene, ¿ves? ¿Ves? Llego al último y es como... Y además esto, coles, todo explota a fin de año. Como dale muestras, dale entregas, dar informe. Dale todo. A mí el otro día yo... Mi autodiagnóstico es estoy con los patos muy volados. Estoy desbordada de cabeza, de todo, de las que hay que hacer. Y me doy cuenta. Ayer, por ejemplo, tenía pautado un flete para la mañana. ¿Por qué? Si venía acá, bueno, porque pasa. No... Me perdí un turno con la osteópata. Pasa. Que lo re necesitaba. ¿Se acuerdan que vine acá con una camisa de fuerza dura? Bueno. Pasa. Todo pasará. Me reencuentro con una amiga que había estado de viaje, que hoy tendremos la suerte de recibirla en vivo en este estudio. Y estábamos meta cháchara. Y yo estaba con mi bicicleta, que la recogí de un punto donde la había dejado un día anterior, caminando. Muchas cuadras, 30 cuadras caminando. ¿Por qué vemos, no pedaleaste? Porque estaba con ella, que estaba pata. Entonces veníamos ahí tomando birra, charlando. Una nochecita de verano. Hermosa. Simpaticuda, de primavera aún. La cuestión es que vemos un chino a 10 cuadras de mi casa. Ya ahora al límite, le digo, compremos ya algo para comer porque esto termina mal. Paramos, compramos para comer, seguimos. Y a exactamente una cuadra de mi casa, Angie me mira y me dice, ¿vos no tenías una bici? Ah, y yo pienso, ¿dónde? Esto es un efecto de los patos volados en el chino. A lo cual yo me di vuelta, 10 de la noche. Yo ya en estado de ebriedad, que uno no podría conducirse ni a sí misma, corriendo a un estado de desesperación por Avenida Independencia, me cierra el chino. Yo tenía el flash de que iba a ver a alguien pasar con mi bicicleta. Mientras yo corría en dirección contraria, alguien iba a venir paseando con mi bicicleta. Llegué, no sé cómo, chicos, realmente, corría, caminaba, no soy una persona de correr, no me gusta correr, no sé respirar cuando corro, me agito, siento que se me va a salir el corazón por la boca, no funciono, debo haberme visto, si uno ve las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, muy ridícula. No, más que la de ridícula, la desesperación. No. No, cuestión que llego y el señor me mira y me dice, estamos cerrados. Y yo lo miro y sin mediar un centímetro de mente por mi voz, le digo, ¿qué van a estar cerrados si mi bicicleta es esa? ¿Por qué lo amenazaba si yo me había sido la colgada? Y le abrí la puerta y me la llevé y me miró. Y yo ahí entendí que yo estaba en un estado de desaforada. Claro, que una persona en un estado raro. Dije, perdón, vengo corriendo hace 10 cuadras. Se me rió mucho. Y volví en bicicleta y la encontré a mi amiga sentada en la esquina y la saludé así cual reina diciendo, mirá, pato volado, pero pato alcanzado. ¡Ay, qué desesperación! ¿Viste? La recuperé. No llegué ni a pensar todo lo horrible que podría haber sido perder mi bicicleta. Imagínate lo rápido que tuvo que ser todo. Por ahí el chino la dejaba y tenías que volver hoy. También pensé eso. Dije, bueno, ¿qué pasaría si ya cerró? Pero imagínate la angustia de haber llegado, correr 10 cuadras, correr, tener que volver con la frustración de que esté cerrado y tener que ir mañana a la mañana a ver si en una de esas alguien... A campo en la vereda. Quiere ser bueno y guardarla. Me quedo ahí. No sé si me voy, boluda. ¿Viste? No sé si me voy. Tocar la bicicleta es un tema muy sensible. Qué bien que lo lograste. No lo puedo creer. Después celebraron. Sí, sí, por supuesto. Seguimos tomando. Y también esa es la otra parte del año. Uno está somatizando sin parar y uno empieza a brindar sin parar. Todo es una excusa para el brindis. Porque estamos mal, porque estamos bien, porque estamos. Porque llegamos. Porque estamos donde estamos y estamos como podemos y eso ya es suficiente. Tal cual, boludo, cerré mil celebra. Ayer, mirá, que estuvimos con las de las compas de Yo Sí Te Creo, lo mismo. Fue como, dale, celebremos, estamos acá, somos las que estamos. Un grupito reducido, pero que es la cantidad de gente que pudo venir. Bueno, dale, vamos y brindamos por todas. Estamos como podemos. Es como, claro, lo logra una, lo logramos todas. Y sí, una se suma a todos los logros. Se suma a cualquier logro una. Tal cual. Ayer a mi hermano le dieron el diploma, yo me sumo a su logro. Festejamos, celebremos. Foto con el diploma, aunque no toco batería ni de jazz. Pero se festeja. Le mandamos un beso, hermano. Le mandamos un beso enorme. Pero sí, para mí es esa época del año donde se somatiza y se festeja casi que al mismo nivel. Y uno trata de, en esos dos niveles elevados, de hacer un malabar constante que dé un pseudoequilibrio. Lo más parecido a eso. No sé, puedo explotar en vivo. Ahí vamos. Yo no tengo bicicleta porque no llego a los pies. Catorce minutos exactos pasan de las 9 de la mañana en esta mañana de jueves 20 de noviembre, ya rozando el final de este mes número 11, 19 grados 7 en una ciudad que, no les vamos a mentir, en este momento está oscura como la noche. También puede ser que se despeje, pero lo más probable es que terminen chaparrones por la tarde. Hoy en este territorio posible nos espera una navegación por el último libro que se publicó en Argentina, de Donna Haraway, que plantea que deberíamos generar parentesco en vez de seguir teniendo crianzas, y nos seguimos metiendo en las letras de la mano de la columna de La Libre. Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo a Camarón en la guantera. Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Con altura. Me lo he pasado muy bien. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Milei avanza contra la ley de glaciares. El gobierno de Javier Milei avanza aceleradamente para redefinir, es decir, para derogar, la ley de glaciares, la ley número 26.639, una norma que desde el 2010 protege glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua. La posibilidad de cambiar su núcleo de protección ambiental aparece como una demanda reiterada del sector minero y de varios gobiernos provinciales que buscan abrir paso a proyectos de megaminería en la cordillera. El avance es contundente. El Ejecutivo analiza tanto un proyecto legislativo como un posible DNU para sortear los tiempos parlamentarios, mientras mantiene mesas de negociación con gobernadores y empresas que reclaman seguridad jurídica para desembolsos millonarios. El extractivismo es la prenda de cambio luego del apoyo financiero de Estados Unidos y de organismos internacionales durante el periodo de elecciones. Se cumple un mes del asesinato de Tiziano Montoya. Tiziano era un adolescente de 15 años que fue asesinado el 20 de octubre pasado en el barrio Nuestras Malvinas, las casitas federales de Esteban Echeverría. Lo asesinó un gendarme que estaba de franco de servicio y estaba trabajando con una aplicación de viajes con una moto Yamaha. Su familia, que exige justicia, también dice que lo asesinó una red de adultos que organiza criminalmente a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para actuar como robo piraña. Lo largaron y abandonaron a su suerte a quemarropa. Hoy, a un mes de su asesinato, Correpi convoca a una volanteada en el barrio de El Jahuel y la concentración es a las 5 de la tarde en la estación de tren del Jahuel. Contra la reforma laboral. Ayer se realizó el paro nacional de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, ATE, en rechazo a la reforma laboral prevista por el gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias. La Junta Interna de ATE Trabajo concentró desde las 12 frente a la Secretaría de Trabajo en Alem al 600 en la Ciudad de Buenos Aires, organismo a cargo de Julio Cordero, también en defensa de todos los puestos de trabajo del organismo, las funciones y los derechos laborales que el gobierno intenta destruir con su reforma flexibilizadora. Los trabajadores denunciaron: nuestro organismo, emblema de la negociación colectiva y de las políticas laborales en Argentina, vuelve a estar bajo ataque. La presencia renovadora del equipo de Sturzenegger en Alem confirma que quieren achicar, vaciar y desguazar trabajo para abrir paso a una reforma laboral regresiva que nos empuja directo al siglo XIX. La familia de Loan pide que no se cierre la investigación. María Noguera y José Peña, los padres de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace un año y medio, se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para reclamar que no se detenga la investigación y que tampoco sea trasladada a la justicia provincial. Siento que Loan está vivo, dijo María al salir de la audiencia en la Cámara de Casación Penal. La letrada representante de María y José, María Belén Russo, sostuvo que el hecho se trata de un delito permanente y Loan todavía no aparece. Por tanto, considero que la investigación debe continuar. En paralelo, en Corrientes, se realizarán nuevos rastrillajes para encontrar al niño con vida. Además, se llevan adelante operativos y allanamientos en la ciudad de 9 de julio. Cabe destacar que este próximo fin de semana Corrientes será sede del 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binarias, motivó este caso la elección de la provincia. Ocho minutos nos separan de las 9:30 de la mañana. 21 grados en la capital federal, que como les decíamos, se prepara para una tarde nochecita de chubascos y tormentas que también continuarán el día de mañana. La humedad todavía no está tan alta, 66%, pero se siente como un manto pesado sobre nuestros cuerpos. Todo oscuro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para más información pueden entrar en www.fmladriu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde capaz se cayó internet o están de huelga general porque no nos llegó ningún tipo de comunicado. No sabemos qué habrá pasado, si le ganó a la CGT o en qué están en el lado de las brujis. Por ahora no hay novedades, ampliaremos. ¡Charco de arena! Candelaria, Combine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Mbala, Narovi, Bukarešti, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, e centro, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Canandiru, Camboja, Munique. Nova York, La Moneda, Seattle e Rode Al-Qaeda, Cachemira, Madrid, Sobibor, Riad, Grozny, Albânia, Eta, Ira, Mossad, KGB, Ku Klux Klan, Berlim, Talibã, Praga, Nuremberg, Eldorado dos Carajás. Milhares da maré, a sumaré, filhas de reinos milenares. Justiça no machado, vingança na tempestade. Nosso grito é fortaleza e não a bala que nos cale. Nem mão que nos pare, vamos contra a correnteza. Nós flores do fronte, gigantes por natureza. Em tempos de guerra, sagradas como a terra. Filha de Nizinga, Dantara, vive em mim. Deus, tanques e golpes, máquinas de morte. Uma pela outra, saca, fez de nós mais fortes. Nossa malandragem dá graça e força pra lutar. As outras guerras eclodirem, sei de que lado voltar. Pra que nossas heres não morram mais. A gente, Cláudia, presente, Deus é presente. Inevitavelmente morri e voltei mais resistente. A revolução é preta e vira pelo nosso vento. Candelária, Combine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, centro, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Teherã, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Carandiru, Camboja, Munique. Berlim, Talibã, Praga, Nuremberg, Eldorado dos Carajás. Saber que gritar demais é ação pouca, que fazer paz é coisa pouca, que atrapalha e que tem coisa que só resolve com o silêncio que vem depois do surdão, que vem depois das ruas longe da paz. Depois de que o verbo responder, venha conjugado na mesma medida que conjugou o ódio em cima de nós. Hiroshima, Tiananmen, Londres, Iêmen, Nova York, La Moneda, Seattle, Boston, Al-Qaeda. ¿Qué más puedo pedir? Charco. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen.

de la mañana, 32 minutos de este jueves o viernes jueves 20 de noviembre. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles en vivo por FM La Tribu y le damos la bienvenida a una compañeraza que cada vez que está en este territorio viene a visitarnos. Hola Maren, buen día, ¿cómo estás? Buen día, feliz de estar de nuevo en este programazo con vosotras. No, gracias a vos por venir. Sabemos de la importancia que tiene tu visita a este territorio como una de las grandes referentes del movimiento BDS, del Stop the Wall. Tenemos como un cariño, pero impresionante, por además, cada vez que hablamos siempre traes campañas nuevas, propuestas. Así que bueno, queríamos hoy charlar con vos. Precisamente, por un lado, es qué te trae por este territorio, qué andas haciendo en Argentina, y después, bueno, repasar un poco esto, cómo viene la agenda de la lucha, ¿no?, por el pueblo palestino y qué es lo que podemos hacer quienes no estamos en ese territorio. Feliz de traer un poco de estas noticias. De verdad, en este momento estoy justo de regreso desde Brasil, Belén, donde tenía la COP30. Y pienso que en este momento lo que estoy trayendo es un poco la lucha contra las grandes empresas israelíes del agua, del agronegocio, el negocio de la energía con Israel, porque en este sentido América Latina tiene literalmente las venas abiertas transportando energía por el genocidio en Gaza y por la ocupación ilegal israelí del territorio palestino. Más una reflexión tal vez sobre cómo la cuestión de la justicia climática es necesariamente conectada con la liberación del pueblo palestino. De hecho, uno de los slogans más importantes que traímos a la COP30 fue: no hay justicia climática sin la liberación del pueblo palestino. Y ahí contanos un poco cómo fue la intervención que tuvieron, porque no es que estuviste dentro de la COP, estuviste en todas las jornadas, todo el ajite que se armó por fuera, en todas las movidas de protesta, las manifestaciones en repudio de todos estos lobistas extractivistas. ¿Cómo fueron todos esos días de organización y resistencia? Sí, de hecho, la COP30 como organismo de las Naciones Unidas es un fracaso. Literalmente tenía más lobistas de las grandes empresas multinacionales que delegados de los gobiernos dentro de la COP. Pero después de años fue de nuevo en un lugar donde por lo menos fue posible tener una cumbre de los pueblos y un encuentro de los pueblos para pensar estrategias de lucha contra estas empresas y los gobiernos que las apoyan y destruyen nuestro mundo, destruyen nuestro clima, destruyen los territorios y los pueblos en este sentido. Y por este fue una gran un gran e importante evento por los movimientos, sobre todo también por los movimientos de los pueblos indígenas que se juntaran por ahí, y evidentemente siempre recordar que la causa palestina es también una causa de un pueblo indígena. La colonización, el exterminio del pueblo palestino no es algo que resale a 500 años atrás. Este es algo que está pasando en este momento, pero la lógica, la dinámica y exactamente la misma. Por este también, en esta confluencia de las luchas, no era un caso y no era para nada, era natural que la cuestión palestina literalmente estaba al corazón de la abertura, de las plenarias, de las discusiones de las compañeras y compañeros ahí. Bueno, sí. Sí, es que me parece que hay algo en entender me parece que estamos viviendo efectos muy, muy clarificadores de lo globalizante de muchas acciones. Y en el caso de Israel-Palestina, me parece que hay algo que se empieza a ver y a derramar sobre el resto de los territorios, que es que la colonización y el genocidio que realiza Israel sobre el pueblo palestino lo quiere llevar o lo va de alguna manera infiltrando en distintas formas en distintos pueblos. Quedarse con el agua de un territorio es un efecto colonizador y es un efecto que tendrá un devenir genocida, como cualquier empresa y cualquier nación junto a las grandes empresas que quieran monopolizar las aguas dulces del mundo, por ejemplo, en vez de estar planteándonos cómo vamos a hacer en este mundo tan destruido para poder seguir teniendo todos una vida digna. Absolutamente, y pienso que lo que a tiempo estamos diciendo, que la cuestión de la Palestina, la lucha por una Palestina libera, no es una solidaridad con un pueblo lejano, pero es verdaderamente una lucha por la humanidad, por nuestra humanidad, pero también por las mínimas bases de convivencia global. Si vemos lo que pasó en este momento en las Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad ha votado por esta resolución absolutamente horrenda, que viola cualquier base de las mismas Naciones Unidas, del derecho internacional, de los derechos humanos, que destruye cualquier posibilidad de pensar siquiera una soberanía o una autodeterminación de los pueblos, porque fundamentalmente fue una resolución que instaura un protectorado colonial de Donald Trump y de Inglaterra sobre Gaza y una fuerza militar para apoyar este, que parece un colonialismo pre-Segunda Guerra Mundial, completamente destruyendo cualquier lógica de autodeterminación y soberanía. Y si este continúa, y ya continúa, porque si vemos lo que está pasando en el Caribe, donde los Estados Unidos están mandando misiles sobre los barcos, en México, ya el otro día, la Guardia Militar Mexicana tenía que retirar señales que los militares de los Estados Unidos pusieran ahí en territorio mexicano, diciendo que este desde hoy sería territorio de los Estados Unidos. A este punto, vos con las Malvinas olvidan, pero no solo, y ahí regreso a lo que tú has dicho, no solamente es una cuestión de soberanía de los estados, es también una soberanía sobre los recursos naturales, sobre los territorios, y olvídate, la autodeterminación de los pueblos. Sí. E incluso, trascendiendo todo eso que acabas de decir y aceptándolo, digo, y sumando a eso, hay algo donde como humanidad también pensar en esa, traspasar esas fronteras. Es un colonialismo de nuestros recursos para poder tener una vida digna. Claro. No se trata de qué país, con qué territorio, en qué límite, porque la gente se siente ciudadana del mundo de golpe, pero su vida sigue siendo muy precaria. Porque uno puede vivir, o quienes pueden, pueden desplazarse y elegir dónde vivir, quienes están dentro del espectro de esos privilegios, y aún así sus vidas continúan una precariedad, porque el mundo está en una situación de empujarnos a una precariedad. Pensar en volver a pensar cómo es una vida digna. Y una vida digna es un planeta que no tiene pueblos que están acechados por un genocidio. Una vida digna es no tener que estar pensando en qué año va a ser que nos quedemos sin agua, porque una empresa la está acumulando para negocios propios. Sí, además, en relación de esto también es, ya como quedó vetusta la ONU, como que es vieja, como por, ¿no? Como esta resolución de la ONU. Ya había quedado vieja y se empieza a notar, estos últimos meses fueron escuchar los crujidos. Claro, ¿ahí qué está pasando con la ONU? ¿Y qué está pasando también? Bueno, nosotras justo en este territorio estamos gobernadas por un negacionista, Entonces es como, no se puede pensar, ¿no?, como, bueno, la representación argentina en la ONU, pero sí de otros gobiernos, de cuáles están siendo los gestos de repudio para con la ONU, que cada vez va demostrando que no está a la altura de los conflictos internacionales, que no está a la altura de la defensa de los pueblos, que ya no, como que no funciona. Una sensación así, ¿no? Sí, absolutamente. Pero pienso que también a este punto, donde no estamos en una situación de equilibrio de fuerzas, que podemos presentar algo de mejor. Tenemos las ideas, pero no tenemos las fuerzas por algo de mejor. Pienso que no nos queda nada que defender lo mejor que hay en estas Naciones Unidas, porque tenemos que también pensar que las Naciones Unidas no son solamente una construcción de los estados imperialistas. Este también, pero siempre fue también un terreno de lucha del sur global, de los pueblos descolonizados que han creado también en este espacio instrumentos, herramientas de lucha, y pienso que y el derecho internacional en este momento es uno de estos. Y por este pienso que por cuanto tenemos que repudiar lo que salió ahora de la COP30, lo que fue la decisión de del Consejo de Seguridad, que probablemente como estructura ya es la cosa más colonial que existe en sí mismo, tenemos también decir, y nunca me olvido la imagen al inicio de esta sesión de las Naciones Unidas, cuando Netanyahu empieza a hablar en las Naciones Unidas y prácticamente todo el mundo se fue de las Naciones Unidas. Este es lo que está pasando en este momento, que si está dejando las Naciones Unidas a los imperialistas, a los negacionistas, a los genocidas, y los otros se van, y las otras se van. No. Nos tenemos, ya, no nos, pero por lo menos los gobiernos un poco más respetuosos de los derechos humanos, de la ley internacional, que por lo menos no apoyan financian directamente los como partners genocidios y otros, tienen que entrar y reclamar de nuevo como se ha hecho en los años 60, 70, porque estamos en una encrucijada donde o dejamos el espacio a Trump, Netanyahu y las grandes multinacionales del petróleo, o logramos por lo menos defender lo que hay que da un mínimo de derechos y de defensa a los pueblos y a los territorios. Sí, tal cual. Y además, esto de pensar a Trump como el que va a traer la paz, ¿no? Como que se sigue hablando de una posibilidad de paz en Medio Oriente o de, bueno, Trump mediando, cuando sabemos que las políticas de Estados Unidos, independientemente de quién esté en el poder, ¿no? Porque también hay dos opciones partidarias y las dos son coloniales, imperialistas, y esto, ¿no?, de militarizar los territorios, también esta discusión, ¿no?, de mientras esté el Estado de Israel con esta política colonial, no habrá paz posible, ¿no? Como tenemos que exigir un cese al fuego, tenemos que exigir esa desmilitarización de los territorios, y que es mucho más fuerte que una intervención de Estados Unidos en ese territorio. Como que ahí esa de lo de la resolución, como que esto retrocede mucho. Sí, esta resolución, y estoy perfectamente de acuerdo, no personalizamos. La política de los Estados Unidos no depende de Trump, claro. Y la esta política de Israel no depende de Netanyahu. Y evidente que ni Estados Unidos ni Israel están intentando una paz o justicia por la Palestina. Lo que se está intentando, y es el juego de las dos partes, de decir, nos tenemos que hacer algo para romper el aislamiento en el cual Israel, de hecho, ya está en este momento. Y con este llega Trump, llegan los Estados Unidos para decir, nos ahora vamos a hacer el trabajo sucio para vos en Gaza, para que vosotros pueden continuar el genocidio y la ocupación ilegal bajo nuestra protección, en nuestro protectorado. Este significa que la situación solamente peora por el pueblo palestino, y del otro, un llamado a todas nos que tenemos que continuar a aislar Israel, a construir campañas de boicot, desinversión y sanciones. Y de hecho, también en la COP hemos presentado algunas de estas campañas que tal vez da tiempo pues a sí. presentar. Sí, no, te iba a decir que también se, de alguna manera, estos pactos de paz, dicho como se nombra o como los autoproclaman, también tiene que ver con seguir fortaleciendo esta democracia para las empresas, que cada vez se trasluce más, cada vez que hay más líderes de ultraderecha, que es generar un sistema pacífico, y trato de hacer con la voz las comillas, para que las empresas puedan operar. Porque probablemente las empresas israelitas deben haber estado, eso, con los efectos de todos los movimientos de boicot y desinversión, y deben necesitar que eso cese de alguna manera. Y hacer acuerdos de paz es pacificar el terreno de los negocios para que puedan seguir haciéndolo. Lo mismo cuando citabas lo que está pasando en este momento en el Caribe, en la costa de Venezuela, que a nadie le debe importar significativamente el pueblo venezolano, su forma de vida, cómo están y cómo están atravesando este terrible momento político, sino más bien cuánto petróleo hay abajo de sus pies y cuánto negocio nos estamos perdiendo mientras Venezuela está atravesando una crisis democrática. Entonces se está pensando en una pacificación del terreno de los negocios, y lo que está abajo, quienes estamos abajo de esos negocios, solamente importa que podamos tener activos el celular con nuestra billetera virtual y gastar. Y el tirín, tirín, tirín del gasto, y se mantiene el sistema. Absolutamente. Y evidentemente la política, el proyecto israelí de que desde el inicio fue genocida por ser colonial y de asentamiento en el territorio palestino, donde el pueblo palestino siempre tenía que desaparecer en una manera u otra a través de la limpieza étnica o el genocidio que vemos en este momento. Pero es también interesante que, sobre todo en los últimos años, ahí se añade un otro interés, que es el interés de las multinacionales del petróleo, porque se encontró en el este del Mediterráneo significativas recursos de yacimientos de gas, más de petróleo. Y buena parte está directamente frente a la costa de Gaza. Entonces Gaza es un problema por Israel, por ser un espacio con mucha población palestina, y del otro lado porque es por ser el lugar donde hay los recursos del gas. Y de hecho ahí hay dos empresas fundamentales que varias, pero dos en particular, que una es la Chevron, que conocemos por lo que ya he hecho en el Amazonas del Ecuador, y que por cuenta de Israel está explotando este gas en esta manera, dando los recursos a Israel para pues poder financiar su genocidio, la ocupación ilegal y la apartheid contra el pueblo palestino. Y hay ya una campaña en acto contra la Chevron, que también en estos años de genocidio y de varias guerras de agresión de Israel tenía que tomar cuidado y a veces también parar su exploración del gas por tener estas agresiones de Israel. Entonces, esta pacificación, siempre con las comillas, es importante también por ellas. Y esperamos que esta campaña contra la Chevron se puede, desde los Estados Unidos, donde ya está bastante fuerte, expandir también en conjunto con las compañeras de Ecuador que podíamos encontrar ahí en la COP para construir una campaña en este sentido. La otra empresa que es la Eni, la italiana Eni, que tiene el derecho de exploración del petróleo en frente a la costa de Gaza, completamente ilegal, y que también ahora está entrando en Argentina con un acuerdo que se ha hecho en abril de este año para que sea la Eni a exportar y construir la infraestructura de exportación del gas de Vaca Muerta. Ah, claro. Entonces ahí estamos de nuevo juntas en la lucha porque las empresas hacen mal no solamente al pueblo palestino, pero a todos los pueblos. Sí, y pensaba también en Mekorot, como también, ¿no?, otra empresa que, por otro lado, es una explotación, o sea, la explotación y la apropiación del agua de nuestro territorio, como para también nombrar empresas que están instaladas acá, que ya vienen, ¿no?, tratando de operar. Claro, ¿no?, y de la importancia que tienen sumarnos a estas campañas. Porque decías vos recién, bueno, tenemos campañas de boicot, de desinversión y de sanción. Desde nuestros lugares, como ciudadanas, ciudadanes, lo que podemos hacer es precisamente esto, ¿no? Boicotear, denunciar, exigir, ¿no?, todos los informes de impacto ambiental, como vienen haciendo desde la campaña Fuera Mekorot. Hay como mucho movimiento y mucho para hacer desde las actividades que boicotean el accionar de Israel en nuestro territorio. Absolutamente, y de hecho fue muy lindo que en Belén, en la Cumbre de los Pueblos, se tenía también un encuentro entre la campaña Fuera Mekorot de Argentina, compañeras que llegaran desde este territorio, pero también de Chile y de América Central y de Colombia, otros lugares, para discutir cómo se puede también trabajar juntas para enfrentar, entender y enfrentar estas políticas de la Mekorot que llega en los territorios de América Latina para dar apoyo a todos los proyectos de minería, de extracción de los recursos naturales y con esto todos los proyectos de expulsión de los pueblos, de las comunidades, de sus tierras. Uh-huh. Me encanta quedarnos con esa idea de que la lucha por el pueblo palestino es la lucha por el buen vivir y por la dignidad humana en su completitud. Y eso en momentos en los cuales uno se puede comer la curva de la paz y de que ya el genocidio ha atenuado sus efectos. No es así, hay que seguir informándose, hay que seguir buscando dónde informarse, porque eso no es algo que circule tan fácilmente en las redes, pero sí es una buena práctica personal buscar las fuentes que uno quiera para poder seguir y continuar en la lucha, seguir con las prácticas de boicot y de desinversión en lo que cada quien y cada cual pueda en su medida. Y seguir escuchándonos, encontrándonos. Maren, ¿cuáles son las redes sociales? Eso para, en relación a lo que decía recién la Delia, decir, bueno, para quienes están del otro lado, ¿cómo dar un primer pasito para involucrarnos? ¿Dónde podemos encontrar información? El primer paso es Instagram, Facebook, Movimiento BDS, Movimiento underscore, ¿cómo se dice el tratín? Guión bajo. Guión bajo. Movimiento guión bajo BDS. Ahí estamos en Instagram y en Facebook y júntense. Ahí va, sí, ahí, y esto, ¿no? Seguir denunciando, ahí está todo el listado de empresas a las cuales podemos boicotear, cómo sumarnos a estas acciones globales en apoyo al pueblo palestino. Y gracias. Y también las novedades de las luchas y de las victorias que Exacto. también logramos. Entonces, es también una página que da esperanza. Gracias, Maren, por venir. Gracias a vos. Desde Chitumbau.

de todas las ciencias, que es el tema de la superpoblación. Digamos que aunque vemos una caída constante en la tasa de natalidad, si seguimos así, para el 2030 vamos a ser 11 millones de personas, lo cual supone 11 mil millones de personas, perdón. Lo cual supone una carga ecológica y un nivel de producción de alimentos y de inseguridad alimentaria muy, muy grave. Entonces, el libro, un poco desde los estudios de la ciencia, de los estudios feministas del parentesco, lo que busca es pensar, bueno, de cómo abordamos este problema, digamos, ¿no? Cómo abordamos este problema que además pega muy distinto, depende de dónde estés parada en el globo, ¿no? Por eso decíamos recién con las chicas que... un poco en el prólogo, yo hago un prólogo para la edición Para la Lengua, porque es un libro que es un libro coral, digamos, está compilado por Donna Haraway, que es una genia, una filósofa, bióloga además, y Adele Clark, que es una antropóloga, si mal no recuerdo, especializada en parentesco, que también toman voces de voces nativoamericanas canadienses, voces de Asia, donde hay políticas de control de natalidad, ha habido políticas muy fuertes. Entonces, un poco la idea es pensar, bueno, la categoría de población es como una categoría central para esto, pero también tiene un montón de problemas. ¿Qué vamos a hacer las feministas? Acá no se trata de coercionar a nadie. Acá hay un cambio también de Haraway que decía, bueno, no hagan bebés, ¿no? Hagan parentesco. Pero es un poco también un grito que le hacía a su gente de alrededor, digamos, porque los bebés del primer mundo dejan una huella de carbono que es enorme, digamos. Es porque también hay como una hipocresía, ¿no? Ahora estamos escuchando en los medios, que lo han traído las nuevas derechas, esto de que nos vamos a extinguir. Permítanme dudar, nos vamos a extinguir por otras causas probablemente. Claro, no por la falta de población. No por la falta de bebés. Claro. No por la falta de bebés, concretamente, porque bebés hay un montón. El problema es que esta gente usa las políticas natalistas. Esto no es nuevo, ya se ha usado, por ejemplo, después de las dos grandes guerras mundiales de Europa y del mundo. Durante el siglo XX, las políticas natalistas se vieron reforzadas, porque eso lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Después de la guerra. Los baby booms. Claro, había que volver a generar la masa de trabajadores, de soldados, de todo, ¿no? Entonces, de consumidores. De consumidores, claro. Podríamos decir hoy en día también, ¿no? Como muy fuerte, muy necesario, en este capitalismo de consumo también. Entonces, la situación actual es que, bueno, las nuevas derechas están demonizando además la caída de la tasa de natalidad, porque en realidad es un tremendo, esto lo dicen gente de educación, lo dice gente de urbanismo, es un tremendo una tremenda oportunidad para volver a repensar y rediseñar nuestros modos de vivir, de comer, de educar. O sea, es una gran oportunidad que la están demonizando como que es el fin de los tiempos. Y bueno, y decíamos que en Argentina es particularmente curioso cómo se pasó de un discurso de se embarazan por un plan a no tienen suficientes hijos, ¿no? Y también distinguir esta idea, ¿no?, de que hay bebés que sí son que se desean y hay otros bebés que no les importan nada. Los bebés indígenas no les importan nada, los bebés de Gaza no les importan nada, los bebés pobres no les importan tampoco en la medida que nazcan, porque no al aborto. Claro. Mientras están en el útero les importan, digamos. Entonces hay un gran cambio que tiene que ver también con cómo se instalaron los discursos de las nuevas derechas de manera totalmente injertada, con ignorancia fabricada. Es decir, como nos trajeron el término woke, que nadie sabía qué era, decían que el woke, decía la gente, que tipo... sartenear, ¿no? Claro, tenemos que hacer chop suey, ¿cómo es la onda? Bueno, lo mismo empezaron a traer este discurso pronatalista que de nuevo busca demonizar a una parte de la sociedad, ¿no? Pensar que somos las lesbianas el problema, o las personas trans, o las personas que no quieren tener bebés y demás, que eso nos sirve también para no discutir lo de fondo, que son las políticas de redistribución de la riqueza y el aumento de la desigualdad. Me parece re interesante cómo llamás la atención sobre eso, porque hay algo que siento que desde las izquierdas estamos viendo mucho de cómo fallan nuestras lecturas o cómo hay algo de las instituciones que ya se están desarmando y lo vemos como si fuese a completamente derretirse delante de nuestros ojos, y las derechas como si fuesen unos tótems del nuevo gran poder instalado, pero al mismo tiempo están volviendo sobre discursos que podrían haber quedado acordes a la época, en la segunda, ponerle el último baby boom en la Segunda Guerra Mundial, en esa posguerra, pero que ahora a ellos tampoco les queda cómodo decir eso. En principio porque no los están teniendo ellos mismos, porque son derechas. Lo mismo, no que tienen pibes. Son derechas. Los locales no tienen crianzas. No. Y tienen bases de autoproclamados incel, con lo que eso implica. Como si fuese que ellos también tienen esas fallas internas, que están teniendo discursos que tampoco son sostenibles. Porque además vos estás hablando de los incrementos poblacionales, y hay algo que aparece al principio del libro, que es en los lapsos de tiempo en los cuales se incrementa la población. No es solamente el número al que llegamos, sino la velocidad de ese número, y que estamos en un momento que hay que repensar sí o sí. No solamente tenemos la posibilidad, sino que estamos obligados y obligadas a repensarlo. Exactamente, estamos obligadas, y además que también, como vos decís, hay dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la cuestión multifactorial de por qué las personas no tienen o eligen o no pueden tener hijos, que también es una situación, ¿no? Digamos, hoy en día con un sueldo mínimo o con dos sueldos no mínimos incluso, es caro traer una criatura. Entonces, incluso las personas, o adoptar una criatura. Entonces, incluso las personas que podrían querer y demás, porque antes era medio un mandato, como que no tenías opción, ¿no? Ahora, hoy por suerte, las personas pueden elegir, y muchas eligen, y esto está también estudiado, ¿no? Para las mujeres en general, tener un hijo es algo muy costoso a nivel cuerpo, carga, salud mental, etcétera. Por más que traiga un montón de alegrías y demás. Y hay muchas que eligen seguir su carrera profesional y demás porque el mundo fue construido para que las mujeres no trabajen. Entonces ahora las mujeres trabajamos y todo, y no está construido para que los bebés estén cómodos tampoco. Por eso es un libro que también yo valoro que Haraway haya salido de su posición antinatalista para decir, bueno, también proteger a los bebés y proteger a los bebés del futuro se trata de cómo administramos, cómo nos gestionamos estas formas de parentesco más copadas, porque tampoco está bueno que un bebé y que una madre, por ejemplo, voy a decir algo muy común en Argentina, esté totalmente sobrepasada todo el día. Eso no está bueno. O sea, los bebés o las bebés o lo que sea, para mí son medio género, ¿no? Como que todavía son los bebés y son como unos seres extraterrestres. Alienígenas, sí. Haraway decía, bueno, tres personas por bebé mínimo, ¿no? Y bueno, para atender los bebés realmente necesitaríamos redefinir un montón de cuestiones sobre cómo vivimos, sobre cómo criamos y cómo formamos formas de parentesco. Por eso la idea feminista es rediseñar el parentesco, ¿no? Rediseñar esta idea de la familia nuclear a la cual con nostalgia se acercan estos incels, a la cual declaran que funcionaba, perdón, yo mi vida dice otra cosa y la de muchas también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, hay como una nostalgia de esa familia nuclear y lo que se proponen desde estas posiciones feministas con heterogeneidad es construir otras formas, maneras de cuidar a las personas que cuidan, formas de habitar, por ejemplo, que puedan combinar distintas generaciones, formas de celebrar, por ejemplo, los nacimientos indígenas, porque también los nacimientos en poblaciones que están muy amenazadas no son lo mismo que los nacimientos de los super ricos que usan el jet tres veces por día y nos gastan lo que gastaríamos vos y yo toda la vida o más, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, y si tuviésemos descendencias. Uy, si tuviésemos descendencias, capaz varias generaciones, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces es todo un problema re complejo. Sí, y a mí me parece re interesante que aparece también en el libro el giro de Haraway. Vos decías esto de los woke. Los woke encima cae como una imposición y como si aplastara el crisol de ideas y las discusiones internas. Porque aparece algo al principio que Haraway, cuando empieza con estas ideas, que empieza a ir a distintos foros, a distintos encuentros, a charlar, no es que era lo más bienvenido a una feminista a hablar en contra de la natalidad. Totalmente, porque también tenemos que eso hay que ponerlo en contexto, y no por nada, digamos, ¿no? Y no por nada porque efectivamente las políticas de tipo antinatalistas pero sectorizadas, por ejemplo las castraciones involuntarias, las esterilizaciones forzadas en el Perú de Fujimori, todo tipo de esterilizaciones forzadas para dirigidas a ciertas poblaciones, y también un pasado más antiguo de la idea de eugenesia o la idea de Malthus, ¿no? la escasez y demás. El tema del antinatalismo ha sido algo que se ha tomado también desde los movimientos conservadores o de movimientos que buscaban eliminar por completo culturas y poblaciones y demás. Entonces es incómodo para una feminista decir, che, qué onda la natalidad, qué onda la superpoblación. Pero no nos olvidemos, y esto me lo dijo Mónica Tarducci, que también las anarquistas llamaban a no parir, no parir para la fábrica, ni para el Estado, ni para la guerra, ¿no? Entonces, huelga de vientres. La huelga de vientres, ¿no? Porque finalmente nos necesitan a las personas que tenemos útero para generar eso, fuerza de trabajo, fuerza de fuego, lo que sea, ¿no? Y para ahí me quedé con algo que vos decías, Delio, que es, qué loco esta incongruencia, porque una diría, bueno, si tuviéramos un presidente del Opus Dei que tiene 15 pibes, sería algo esperable, ¿no? Como que diríamos, ah, bueno, sí, pero tiene 4 hijos imaginarios cuyo estatus vital no está determinado y son de otra especie, entonces decimos, pará, ¿está generando parentesco, Milei? Está flasheando otras especies. Para mí es como queer maligno, ¿no? Es como un evil queer, evil queer, ¿no? Es medio evil queer, pero tiene que ver con una mezcla también que tenemos que entender, que las nuevas derechas son multipolares, como dicen unos sociólogos que yo amamos, un trolo maravilloso que se llama Juan Marco Bayone, que tiene otro especialista que trabaja con él, que es Morán Faúndez, que dice estas nuevas derechas, perdón, son multipolares, porque es que medio un rejunte de gatos, vamos a decirlo menos técnicamente, ¿no? Quiero decir, vas a tener de la alt-right, vas a tener gente del Opus, vas a tener evangélicos, vas a tener providas, vas a tener libertarianos que, digamos, que todo esto puede coincidir en su cabeza porque ellos creen en la libertad absoluta individual, ¿no? Aunque después te manden a parir. Entonces vas a tener, es medio un conjunto de gatos. Y por eso también tienen que construir un antagonista donde metan todo junto como si fuera lo mismo, ¿no? Claro. Y por eso el woke, quiero decir, es un término, estar alerta, es un término antiquísimo en la lucha antirracial estadounidense, que era más que una consigna política, se trataba de una cuestión más social, que era como, bueno, estate alerta, ¿no? Porque si eras una persona afrodescendiente, por ahí terminabas en una secuencia, ¿viste? Te agarraban de algo. Digo, estate alerta, mantenete alerta ante las injusticias. Y eso fue retomado por el Black Lives Matter. Fue retomado y también se me extremió un poco, quiero decir. Digo, ojo, ahí también lo tomaron y lo lavaron un poco de la cuestión antirracial, cuando ya empezó a ser para todo, digamos, ¿no? Para el Me Too, para esto, para lo otro. Pero se trataba de stay woke, o sea, mantenerte despierta ante las injusticias. Y luego lo traen acá sin explicar nada y demás. Lo estamos trabajando con un equipo de investigación en Mar del Plata, con Paula Bedini y otras compañeras, cómo meten el término woke y cómo después tienen que salir los medios a aclarar qué significa. Sí, claro. Y muchos no explican el origen de la lucha antirracial. Entonces fabrican ignorancia. Woke es todo lo que no me gusta, desde la que hace un aborto hasta una persona homosexual, hasta una que está a favor de que haya educación pública, cualquier cosa es woke, ¿no? Diga, es una manera de armar un significante paraguas. Sí, incluso acá lo tradujeron un poco al mundo progre. Tal cual. Como que se lo asignaron lo woke a lo progre, también en una amalgama extrañísima de Exacto. Tirar, pero es tirar ese manto que unifique, que a veces nosotros creo que también lo hacemos con esa derecha multipolar, que nos cuesta descifrar qué hay ahí adentro y qué está pasando, porque volviendo a algo que hablábamos al principio, hay algo de ese mundo, de esa heterosexualidad que tiene esa familia, que tiene el perrito, que tiene la casa, la vacación en la playa, y ahí se cierra y ya está, y la descendencia, y después nietos, que se cayó y que es triste. Es angustiante, es una pérdida de futuro o de algo que alguna vez alguien creyó que podía ser una certeza y que también genera mucha angustia y mucha desesperación de ese lado que nosotras vemos de enfrente. Lo que pasa es que genera sombras de maldad y de mucho oscurantismo para esta sociedad. Es que sí, yo creo que el problema, repito, pero porque soy una pesada, pero creo que el problema es que lo que no estamos pudiendo discutir es que desde la pandemia la desigualdad, que se mide con el índice de Gini, ha aumentado muchísimo. O sea, realmente la diferencia entre las personas más ricas y las más pobres se ha acelerado de una manera que como en 20 años atrás no se había acelerado. Entonces, también o sea, la cosa de la batalla cultural es para no discutir la verdadera redistribución de la riqueza y lo que y la extracción que están haciendo de nuestras vidas, que la vemos a diario, chiquis, porque, o sea, de repente estamos sobre empleo, no damos más y qué sé yo. Y sí, está esta fantasía puesta como un supuesto, esto nos quitaron incluso, ¿no? Dicen sí. Cosas así. Y en realidad no, te lo quitó el capitalismo porque vos no podés comprar una casa y porque vas a ser más pobre que tus padres probablemente. En general, digo, sí. Hay casos distintos, ¿no? Obviamente, de donde se invierte la cuestión, pero una generación que va a ser más pobre que la generación anterior, que no va a poder acceder a una casa, que no va a poder acceder a un montón de cosas. Bueno, eso es algo angustiante, más allá de si querés tener pibes o no. Imagínate pensar en formar una familia en estas condiciones. Bueno, es complicado si vos querés, no sé, tener un lugar lindo para que esté tu criatura, que adoptes o que concibas o lo que sea. No se trata tanto de decir, ay, que no tengan más hijos o que tengan más hijos, sino de pensar realmente cómo estamos administrando, qué pensamos cuando pensamos familia. ¿Vamos a incluir los ambientes en eso? Como, ¿o vamos a pensar que son toda una cuestión de humanos y nada más? Porque acá se trata de la sostenibilidad de todes, no solamente... O sea, porque vos tenés que comer también. Digo, ponele que sos re individualista. Bueno, vos tenés que comer, tenés que tomar agua. Ponele que no te importa el ambiente. Te toca igual, digamos, ¿no? A mí me importa, pero digo, ponele que no te importa, te toca igual. Entonces también esta idea de ampliar un poco el parentesco para entender también la crisis ecológica tremenda, fruto también de las mismas políticas que nos llevaron hasta acá, para poder ampliar la mirada y pensar opciones más sostenibles y más vivibles. O algo muy común, por ejemplo, las mujeres en general tienen que cuidar de las personas adultas, ¿no? O sea, todas las labores de cuidado son muy despreciadas en nuestra sociedad. Eso está bien marcado en el libro, ¿no? Y las personas que cuidan no son cuidadas en general. Las personas sí. Que cuidan criaturas, las personas que cuidan, y lo digo desde las enfermeras hasta la mujer que cuida a su madre que tiene demencia, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se habla de hay un ejemplo muy interesante en Taiwán, digamos, donde hay una casa de cuidadores y cuidadoras que también se terminan integrando adolescentes, ¿no? Digamos, entonces, ¿por qué no pensar espacios para reconquistar lo público y reconquistar estos dramas como dramas públicos para buscar soluciones públicas y que no quede en que vos querés o no querés o podés o no podés, digamos, ¿no? Un poco la idea del libro es como llevarlo, politizarlo, llevarlo a ese marco de discusión. Me anoté ese drama público. No, quería insistir en la presentación del libro. ¿Cuándo va a ser? Porque esto da para hablar... No, como que pensaba incluso en checar, los departamentos son cada vez más chiquitos. ¿Viste? Como totalmente. Que hay una invitación a mudarte a un monoambiente de 30 metros cuadrados. ¿Y cómo 30 metros? Sí, es un cuartito, entra la cama, la heladera, una nafe y chao. Es la tendencia mundial. Exacto. Entonces, es la tendencia. Claro, hay algo ahí también en donde las casas, lo vemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, las casas grandes la crisis, se están tirando abajo. Y la crisis habitacional, digamos. Ajá. Y además también nuestra falta de posibilidad, bueno... Digo, no digo que no haya experiencia, de hecho la hay en Uruguay, una casa divina de mujeres grandes que decidieron vivir todas juntas y tienen un centro cultural y es alucinante. Digo, son cosas concretas que están pasando, pero yo de pendeja, ponerle que no teníamos guita, vivíamos como cinco juntes. Y digo, son otras formas de proponerse la subsistencia, pero sí, el modo individual y demás es muy difícil de sostener. Busca la maximización del capital y busca también el aislamiento social, la atomización social, la ruptura del lazo social, que es algo que estamos sufriendo hoy en día también. Bueno, y volviendo a la presentación, que estamos muy contentas. Acá está Angie, nuestra productora, que estuvo laburando un montón también para eso. Va a estar Mónica Tarducci, que es antropóloga. Va a estar la Gaby Ibi, que es, estudia trabajo social y sobre todo es una gran humorista y activista también. Y activista sí. Y cronista, medio nos baja las noticias medio resumidas a veces que sí, no viene bien. Como creadora de contenido en redes para contar noticias, muy capa, sí, claro. Activista trans no binaria. Y va a estar también Sandra Hoyos, sí. Que es licenciada política social. Que también trabaja en género, es docente, investigadora, activista, feminista y también integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón. Sí. Y un poco la idea de la presentación es como, bueno, como contaba Julia, el libro, eso, habla de Taiwán, de Estados Unidos, de los pueblos originarios del norte, como de distintas realidades. Está el prólogo de Juli, donde se habla un poquito acerca de más tratando de territorializar también todas estas discusiones y estos saberes, y la idea de la presentación con estas activistas y pensadoras feministas es tratar de pensarlo también desde este lugar, desde nuestro lugar del mundo, digamos, desde Latinoamérica, desde Argentina, desde acá y desde nuestros problemas también más locales, que igual son muy globales, ¿no? Porque esto del, no sé, la gentrificación o, no sé, en París había departamentos de 8 metros cuadrados. No. O sea, muy chiquititos, muy chiquitos, como que es como una tendencia mundial eso. Lo que pasa es que también a medida que hay cada vez más guerras, por ejemplo, como todos queremos irnos a vivir a los lugares más estables, ¿no? Guerras, hambrunas, crisis, bueno, sí, todos quieren ir a vivir a donde hay trabajo, hay estabilidad, hay calidad de vida. Y bueno, nada, nos empezamos a acumular en ciertos lugares. Pero bueno, eso, la idea de la presentación es tratar de traer todas estas discusiones al presente y tratar de imaginar y también traer este tipo de experiencias que sí son como, no sé, como que dan esperanzas, ¿no? Como estaba la idea del lesbiátrico en un momento, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con las lesbianas que no tienen hijos? Y quién nos va a cuidar en el futuro, ¿no? Y bueno, ¿no? Organizarnos, como capaz comprar unos terrenitos en el sur y nos vamos todas y nos cuidamos entre nosotras. O eso, ¿viste? Como pensar distintos tipos de experiencias en donde de pronto se rompe como ese aislamiento. Sí. Y podemos cuidarnos entre nosotros, ¿no? O criar un niño entre varios, poder ayudar a eso, a esta mujer que tenga una madre que está mal, como empezar a romper con esa tendencia, digamos. Y también hablar de esas experiencias me parece que es algo que anima un poco a... Sí, activar la imaginación cómo. Política, claro, como decís sí. vos, para construir formas de parentesco que no necesariamente estén ligadas a lo sanguíneo y que puedan articular bueno. con distintas necesidades, con los ambientes donde se... No me gusta separar ambiente de quien vive en el ambiente, pero con los ambientes donde se establecen y demás. Así que sí, vamos a estar en Maipú, vamos a estar en Microcentro, en la sede de un TREF de Microcentro, Maipú 71. Maipú 71, jueves 27 del 11, la semana que viene a las 6 de la tarde. Me encantó sí. porque sobre el final definiste parentesco, que es una palabra de la cual hablamos pero no la habíamos nombrado, y para mí eso es algo que trae este libro, que ordena información para poder tener sobre lo cual pararse, que te tira ideas y cosas que están ocurriendo, y que te abre la discusión y el repensarlo donde vos estás, en otros lados, pero que circule el pensar, che, ¿qué hacemos con este mundo, con este devenir, con los vínculos en el estado en el que están, la sostenibilidad de la vida, el buen vivir, la vida digna? Sí. Como que trae todos esos conceptos que me parece que en un momento de tanto todo tan quebrado y tan roto, necesitamos cosas de las cuales agarrarnos para pensar, crear, imaginar, porque es sí, porque la además, tarea del momento. Sí, además, el shock emocional que nos hacen con esta locura es realmente es una política emocional de volverse loca, de estar acelerada, de no poder planificar. Entonces, me parece que también nos deja medio aturdidas a todas. Por eso está bueno darnos lugares para pensar. Estos lugares como la radio está buenísimo, una presentación de un libro, otros lugares que puedan surgir, y sí, la cuestión del parentesco, por ahí la dimos un poco por supuesta, pero tiene que ver con las relaciones que establecemos, que son relaciones de tipo significativas. En general se tiende a pensar el parentesco como una cuestión ligada a tener, o sea, las relaciones matrilineales, patrilineales y demás, pero acá lo que estamos pensando es un parentesco ampliado, digamos, ¿no? Ampliado, multiespecies, afectivo, juguetón en el sentido de que pueda establecer parentescos inesperados, ¿no? Como esto que, por ejemplo, las casas de ancianos que también pueden alojar a criaturas, esas experiencias se han dado con resultados positivos. Digo, hay que también como animarse a pensar que bueno, que además la familia nuclear ya fue, o sea, si alguien se quiere seguir agarrando de ahí... Suerte, le deseamos suerte. Hay otras fantasías también dando vueltas, así que esa es una más que se puede tomar. A quien escuchan es Julieta Massachese, que va a estar moderando la charla del jueves que viene. Escucharon a Angie Morán.

De hecho, esa ropa nueva que te pusiste, todo, hay un cambio de cambio, sí, por completo, de vestuario, peinado. Hace frío, hace calor, está raro el clima. Bueno, acá en Buenos Aires, de nuevo. Primavera, en la primavera. Muy, pretormentístico. Muy contenta de venir a la primavera y de estar en este país hermoso, la verdad. Y en este programa, sobre todo. Por eso vine embanderada con la bandera argentina. Ese vestido celeste y blanco que ves. No, y esos brillos y todo lo que es. Mi patria, mi patria. Bueno, ahora. Mi librería. Ahora vamos a hablar un poquito de La Libre. Que bueno, somos una librería, una cooperativa. Ya saben, estamos ahí en San Telmo, en Chacabuco 917. Y tenemos este hermoso espacio acá en la radio que sostenemos durante todo el año con también Adri y Bren. Donde recomendamos algunos libros y que les contamos un poquito las cosas que están pasando en La Libre. Que, por cierto, el otro día fui, está hermosa La Libre, con bibliotecas nuevas. Ah, volviste y estaba renovada. Se había perdido esa parte. Llegué y fue como, ¡ah! ¿Qué es este lugar soñado, no? Como, tipo La Bella y la Bestia, cuando Bella está ahí en la biblioteca esa gigante. Es como un espacio así muy fantástico, La Libre. Así que vayan, hay muchos libros hermosos que están saliendo. A pesar de todo, el contexto y todo, siguen saliendo novedades increíbles. Y seguimos adelante sosteniendo la cultura independiente. Bueno, ¿qué contarles? ¿Por dónde empezar? Tantas cosas por contar. Les traje un libro también, sí. También de Rara Avis Editorial, que es una editorial que, bueno, nos encanta, que la pueden seguir en redes para enterarse de todas las novedades que va a haber. Además de este libro de Haraway, del que estábamos hablando recién, acaba de salir uno nuevo, que es Las Gemelas, el Sueño, The Twins, The Dream. Es un libro bilingüe, por eso también está el título en inglés, de Diana Velesi y Úrsula Caleguín. No sé si sabían que Úrsula Caleguín, que es una autora norteamericana de ciencia ficción, que escribió increíbles libros de ciencia ficción, una ciencia ficción feminista, ¿no? Que en ese sentido es una autora, yo creo que es rara dentro del género, ¿no? Incluso al día de hoy, aunque ya tiene ya muchos años, muchos libros. Porque la ciencia ficción siempre piensa desde, bueno, no sé, no siempre, ¿no? Pero hay algo de la ciencia ficción de como, bueno, pensar el fin del mundo. Tal cual. O la invasión extraterrestre. Lo malo de la tecnología, y la tecnología nos va a llevar a la destrucción y bla, bla, bla. Y Úrsula, en sus libros, tiene otra perspectiva, como más de pensar o usar la ciencia ficción para poder imaginar también mundos más vivibles, ¿no? Tal cual. O tratar de visibilizar también problemas ecológicos o hacer... A incorporar también historias más desde, no sé, desde pueblos originarios y desde otras visiones del mundo. Nada, una genia que Diana Velesi, en su juventud, la leía mucho a Úrsula, ¿no? Y era muy fan de sus libros. Y un día ella, desde Tigre, vivía en Tigre, le mandó una cartita, en realidad era una cajita, con algunos poemas. Típico con una poeta lesbiana intensa. Tipo, dijo, bueno, me encanta esta autora, le voy a mandar esto, ojalá le llegue, ¿no? Porque aparte, imagínate, mandar una carta en ese momento a Estados Unidos. Fines a de los 70, 80. Y se la mandó y Úrsula la recibió. La recibió encantada, ¿no? Como, wow, ¿quién es esta lectora de Argentina que me escribe, que me manda una florcita y unos poemas? Y decidió responderle. Y ellas empezaron ahí una amistad a distancia, como por correspondencia, donde se contaban cosas de su vida, de cómo estaban, y mantuvieron una amistad de esa manera durante muchos, muchos años. Y sobre todo su relación se basaba en esto, ¿no? En mandarse textos, mandarse poemas. Diana le mandaba sus poemas a Úrsula, y Úrsula, que cuenta en el inicio de este libro, no hablaba español, ¿no? Ella sabía francés, sabía un poco italiano, pero de español no tanto. Dice que leía a Borges y a Borges lo entendía, pero después trataba de leer a Pablo Neruda y no entendía nada. Y en una de las cartas intenta traducir uno de los poemas de Diana, se lo manda, Diana se lo vuelve a mandar con algunas correcciones, como Úrsula dice, por ejemplo, yo había pensado que el verbo escuchar significaba sentarse. Entonces empiezan a traducir y a corregir. Úrsula también le empieza a mandar poemas, que esto es algo que también es poco explorado de la obra de Úrsula. Igual. Sabemos mucho de sus novelas, pero ella también escribió ensayos, como Teoría de la Bolsa, y también escribió poemas. y empezaron esta correspondencia de poesías que publicaron en el año 94 en una editorial de Estados Unidos. Los poemas de ambas, con estas dos introducciones donde cuentan sobre la experiencia de traducir a una y a la otra. Y es un libro que salió bilingüe en Estados Unidos en el 94 y después lo publicó acá, creo que la editorial Norma, en el 96. Pero fue un libro que quedó como una cosa rara que nunca más se reeditó, ¿no? Y hay muchas personas que, más grandes sobre todo, que conservan esa primera edición, pero como un libro que no siguió circulando, claro, como una especie de mito, ¿no? De hecho, yo entonces nunca vi un ejemplar. Mira, te voy a contar algo. El sábado estuvo Gaby de Chico, un poeta también de la costa rosarina, y hablando de este libro, se lo mostramos, dijo, yo tengo en mi biblioteca... Claro. Gabriela Borrelli también tiene uno. Maxi Papandrea, el editor de Sigilo, también lo tiene. El otro día hablé con Flavia Pitela, que es otra una periodista gran recomendadora de libros. También me dijo que también tenía esa primera edición. Como que hay algunas circulando, hay personas que lo tienen. Hay gente que lo atesoró. Hay gente que lo atesoró como un libro muy especial. Una Rarávis. Y en esta oportunidad Rarávis lo reedita en una edición también ampliada. O sea, es el mismo libro que se encontraba en los 90, pero también tiene cosas nuevas. Hay un nuevo texto de Diana Bellesi, donde ella cuenta desde hoy, digamos, ¿no? Como que le escribe una última carta a Úrsula, hablando sí, después de la muerte de Úrsula. Después de la muerte. Y también hay una entrevista que había salido en una revista y que tampoco circulaba más, que no estaba tan conseguible. Al final está la entrevista que le hace Diana a Úrsula, donde es muy linda también, donde hablan de poesía, hablan de ciencia ficción, hablan de esto de escribir del norte o de escribir del sur. Momento donde los escritores tenían un espacio en revistas también para poder tener no solo la publicación del texto, sino diálogo sobre la práctica, que me parece que hay algo muy de eso en el libro, sí, de la práctica, incluso amateur pensándolo como desde el amor, del amor a poder tener en tu lengua eso que anhelás tanto. Sí, tal cual. Así que en realidad es un libro de poesía, ¿no? Estrictamente es un libro de poemas donde tenemos tres poemarios que son Crucero Ecuatorial, Tributo del Mudo, ambos de Diana Bellesi, con las traducciones al inglés de Úrsula Leguín, y Días de Seda, que son los poemas de Úrsula. Realmente un libro precioso, los poemas son hermosos, sí, el libro está divino. Las cosas que dicen ellas dos acerca de esta amistad medio lésbica, medio de escritoras, como una amistad muy especial y aparte extraña, que yo por lo menos antes de conocer que se iba a reeditar este libro, no sabía que se habían conocido, ¿no? Diana Bellesi y Úrsula Leguín como un cruce inesperado. Así que bueno, un libro muy hermoso que va a estar llegando a librerías en diciembre, eso también es importante decirlo. Ay, la primicia, entonces que lo estamos tocando. La primicia total. Esto es para calentar motores. La primicia total. Es librito para las navidades, para las vacaciones, para los veranos. ¿Te acordás? Voy a por ahí las pongo en un compromiso. No, en alguna de las columnas de La Libre, ¿no hablamos de un libro que también traía poesías en los dos idiomas? Como que venía con la traducción de alguna compañera, las maté. Eso sí puede ser. Me acuerdo que Adri ha traído varios libros de poesía en formato bilingüe. Que eso parece que para mí es un recurso maravilloso, sobre todo de la poesía, que es poder volver a entender el ritmo que tenía en su lengua original. Para mí lo que suma de mágico este libro es que esas traducciones no están hechas a posteriori por alguien que toma ese cuerpo de trabajo y lo traduce, sino que lo hacen entre ellas en simultáneo y se lo van corrigiendo. No es solo poesía, sino es el trabajo de dos escritoras colaborando a través de un correo postal que dice Úrsula en su preludio a la traducción, que dice que no podía creer cómo el correo postal de los 80 de Argentina funcionaba tan pero tan mal, que era un azar si las cartas iban a llegar o si iban a perder. Sí, de hecho dicen que hay muchas que se perdieron. Oh, ¿sabés cuál era el libro? Corríjanme, de Emily Dickinson, que está hecho por la Universidad de Chile, no sé qué, y que viene en el idioma original y una traducción. Ah, y estaba la Universidad de Diego Portales, sí. También hay algo con el tema de la poesía, que es como, la poesía no es solamente... Sí, es un zumbido. una historia, o bueno, algo que te cuento, como una novela, ¿no? Donde, bueno, se puede traducir más o menos lo que dice. Porque la poesía no solamente dice, sino que también de alguna manera hace, ¿no? Como que performatea también, tiene un sonido que es propio de esa lengua. Por eso es tan difícil leer poesía, no sé, árabe o de otros países, porque hay algo en la traducción que se pierde, ¿no? Se dice que el traductor es como un traidor también, sí, de la lengua. Hemos hablado de, ¿no?, eso. Sí, hemos hablado de esto y ellas eran muy conscientes, ¿no? Las dos escritoras muy conscientes de esto también. Entonces, que sea una traducción trabajada entre las dos autoras es como, o sea, estamos ante un nuevo poema, pero aceptado, digamos, por la autora original, ¿no? Entonces, es como que las dos escribieron entre sí y se reescribieron entre sí. Hay un poema de Úrsula que me parece que es como la novedad, los poemas de Úrsula, porque bueno, Diana es una gran poeta, están sus libros de poesía reunidos por Adriana Hidalgo que son preciosos y se los recomiendo, pero a la Úrsula poeta no la conocemos tanto y tiene un poema que se llama Traducción que dice: cuando envejeces lo duro tiene más sentido, lo suave menos tal vez, puedes leer granito, renuncia, diamantes, prepárate, lenguas muertas. Puedes leer agua. ¿Ahora qué? ¿Camina sobre ella? Bebe, dulce dama. Bueno, son muy lindos los poemas y de Úrsula, la verdad que es hermoso poder acceder a esto. Hay algo que quería contar, es que ellas sí se conocieron, se vieron 3 veces. Ajá. En un momento Diana viaja a Estados Unidos y le escribe y le dice: bueno, Úrsula, voy para allá, voy para allá, veámonos. Y Úrsula se espanta, como que no la quería ver, ¿viste? Porque le siente como que Diana la tenía muy idealizada. Y dice, esta chica va a llegar acá, ella se imagina una superheroína de la ciencia ficción y yo soy una viejita que tiene que hacer tarea de cuidado, que nada, está tratando de sostener su vida y la voy a decepcionar, ¿entendés? Como que Úrsula dudaba, ¿viste? Pero finalmente sí se encontraron y se vieron 3 veces en la vida. Y así que bueno, nada, ahí también se concreta un poco esa amistad y ese encuentro de compartir sobre todo escritura y literatura como realmente algo muy muy fantástico, muy maravilloso. Y Diana lo que cuenta en la nota que escribe ya para este libro, post muerte de Úrsula, es como que bueno, en un momento las cartas de Úrsula fueron llegando cada vez más espaciadamente hasta que dejaron de llegar, ¿no? Como que en un momento se ve que Úrsula ya estaba muy grande como para continuar, digamos, pero esa amistad duró realmente muchos años. Así que bueno, un libro que, nada, muy esperado, lo van a encontrar ya a partir de diciembre en todas las librerías, y bueno, un hermoso libro para regalar o regalarse para fin de año. Para leer en vacaciones. Y me parece que aplica perfecto el nombre y el sentido de la editorial, que es encontrar esos libros raros, esas joyitas, esas cosas extrañas, esas raras avis, y poder traerlas y tenerlas, y que no sean solo algunas personitas con nombre propio que sabemos que tienen ese libro atesorado, dando cuenta de que existió, sino de que nos llegue a partir de diciembre. Exactamente. Así que bueno, les quiero contar brevemente cositas de la libre. Este sábado vamos a tener La Sobremesa, que es este ciclo de poesía que empezó a partir de los talleres de poesía que da Paula Peiseré en La Libre, una gran poeta y amiga, y van a estar leyendo muchos de les asistentes de ese taller, como Fede Testoni, Caro Schmidt, Agus Herrera, bueno, va a haber un montón de poetas, son como 10 más o menos. Este sábado, 22 de noviembre, a partir de las 18 horas, puntual, vengan a escuchar poesía contemporánea, si les gusta la poesía, si están escribiendo poesía, les interesa acercarse al taller o ver qué sale de ahí, nada, producciones muy muy de ahora, así que acérquense. Después el domingo se va a estar presentando Los Febriles de Francisco Cuellar, de la editorial Cauré, también a las 18 horas. Y la semana que viene, el miércoles 26 de noviembre, se va a presentar el libro La Dimensión Material de las Nubes, de Pluridiversidad Nómada Editorial, a cargo de Seki Mera, que fue coeditora del libro junto a Lucía Egaña. Este es un libro internacional también, ¿no? Hecho entre España, México, Argentina, ¿no? Como que tiene ahí unos cruces de feministas, activistas que se juntan a hacer este libro desde distintas partes del mundo. La Dimensión Material de las Nubes se llama el libro y lo va a presentar Val Flores, también gran amiga, escritora y activista lesbiana. Lucre Mazón. Y Lucrecia Mazón, que también es una amiga escritora que reside actualmente en Barcelona y va a estar acá en Argentina, así que también es una oportunidad hermosa para venir a escuchar la Lucre, que es una genia. Y que Lucre Mazón también trae con su mano una novedad de la Libre. Sí, también esto no. También otra primicia que todavía no acá consigue. Hablamos de parentesco. Esto es LAM o no es LAM. A Lucre le estamos editando un libro que es Escrituras Rumiantes, que es un libro que en realidad es una reedición también. Yo la primera vez que leí Epistemologías Rumiantes, que es el primer texto que de la serie esta de Escrituras Rumiantes, lo leí en un PDF, en un fanzine, hace 10 años, y me impactó muchísimo. Es un texto que habla acerca de escribir como una vaca, ¿no? Como ahí, como masticando las cosas, como permitirse la lentitud, la contemplación, el estar echadas con otras amigas. Ella, bueno, desde su experiencia de vida en el campo, en su infancia, recupera como a la vaca, también como una recuperación de algo que se dice como insulto, ¿no? Como cuando una mujer es gorda, es como una vaca. Y como, bueno, recuperar también lo bueno de la vaca, de eso estar tirada y disfrutar del pasto, ¿no? Y hace toda una lectura decolonial acerca de cómo de hacer una escritura más rumiante. ¡Qué lindo! Es precioso el texto de Lucre, viene con un prólogo de Val Flores y también le agregamos una carta que ella escribió años después de amor, que es hermosa, que viene al final del libro, así que bueno, estamos en ese proceso de editar ese libro para la Libre Editora. No, y el jueves. Eso fue el miércoles, lo que les decías recién, es el miércoles y el jueves 27. En un TREF presentamos Generar Parentesco No Población, así que bueno, ya les armamos la super agenda para que estén con libros toda la semana. Te piso, gracias. Solo para agregar un asterisco, el sábado además es Noche de las Librerías. Así que la Libre va a continuar hasta que las velas no ardan, bebiendo, brindando y en ese banquete de poetas. Así que se pueden pasar durante toda esa noche cuando tengan ganas. Hermoso. Así que bueno, les esperamos en la Libre y gracias por este espacio. Sorprendida por el sonido de esos charangos, ukeleles, guitarrillas. Ya está, Delia, llegó al final. Llegamos al final incluso de la semana, porque mañana viernes no estaremos al aire. El lunes tampoco salimos al aire. Sí, a partir de las 11 de la mañana va a haber un programa especial del Encuentro Plurinacional en Corrientes. Así que si quieren, conéctense al aire de la tribu para escuchar todo lo que pasó y está pasando ahí en Corrientes. Nosotras dejamos este estudio, no puedo creer que tengo un libro que todavía no está a la venta. O sea, saben, de mi niñez, y es como, ¡ay, amo! En las manitos una joya. ¡Qué hermoso! Sí, así que bueno, nos estaremos viendo seguramente el sábado ahí en La Libre. Para quienes están del otro lado, quédense con La Montaña, que hay una selección de música sin Hernán Petris, que no anda por este territorio, pero sí nos mandó mucha, mucha música hasta la 1:00 p.m. y después se quedan con toda la programación tribal. Se quedan con la programación tribal, se nos cuidan de las lluvias aisladas, de las tormentitas que se vienen, porque el cielo se volvió a encapotar, pero vamos a apostarle a que con la bici llegamos rápido a destino. Vas a llegar. ¿Cuándo nos reencontramos entonces? El martes a las 9:00 a.m.